Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como recordarán, en la última clase descubrimos que el enemigo había colocado en cada persona enamorada una marca terrible que le impedía acercarse al amor. Se trataba de un gran grano en el medio de la nariz que obligaba a las personas enamoradas a taparse la cara con las manos, a cruzar la calle, a salir corriendo ante la mínima posibilidad de encontrarse con el amor. Y el señor Nadie no iba a permitir eso, y menos que menos el vasto alumnado de su escuela. Por eso, todos, absolutamente todos, nos dirigíamos a enfrentarnos con el enemigo en Tolosa. Bueno, en realidad, todos no. Rodolfo y Margarita se habían perdido por ahí. En fin, estaba por salir cuando Julia, mi hija, me preguntó: ¿a dónde vas, papi? Voy a la guerra, hija mía, le contesté. Ella me miró y me dijo: ¿pero así vas a ir a la guerra? No estás preparado para ir a la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué no te llevas esto? Y me dio una pulserita de lana turquesa que me había regalado ella y me estaba olvidando, y descubrí que Julia tenía razón, no estaba bien preparado para ir a la guerra. Entonces, como iba a la guerra y quería estar preparado, llevé un 26 de junio y las 3 horas y media que tardó Antonio en salir del quirófano. Y llevé a Alegrullo, un muñeco que hizo Ana. Y llevé un mate que me regaló Cecilia. Y llevé a José, que llevaba a Raúl, que llevaba a Arturo, que llevaba una botella de vino. Y llevé las primeras palabras que escribió mi alumno Miguel. Llevé una foto de mis viejos en Córdoba, y un abrazo que le di a una amiga en Berazategui, y otro abrazo que le di a Luis cerca del mar. Como iba a la guerra y quería estar preparado, llevé la biblioteca entera que Nico y Mer dejaron en Salta. Llevé un libro de Marechal que me salvó la vida y una canción de Valentín y los Volcanes. Llevé los ojos de Tomás cuando los abrió después de muchos días. Llevé la voz de Rodolfo Seco en una radio. Llevé a mis viejos escribiendo para la revista Humor, y llevé a la loca que se robó un tren y al poeta que le escribió esa historia y al tren. Como iba a la guerra y quería estar preparado, llevé una comunión en Villa Alba y los anteojos de Azucena Racosta. Llevé la luna y las fogatas de Córdoba. Y llevé un dibujo del gauchito Gil y una lágrima tatuada en la mejilla de un pibe de Florencio Varela. Como iba a la guerra y quería estar preparado, llevé un golazo de Antonio y la pulserita que me hizo Julia. Y llevé una computadora de cartón y mi primera bicicleta, y la primera vez que dije: adelante, bienvenidos a la escuela de nadie. Como iba a la guerra y quería estar preparado, llevé a Graciela en un hombro y a Gladys en el otro, con ese gran, gran grano que puso el enemigo en su nariz. Como verán, iba preparadísimo para ir a una guerra. Pero como soy un cobarde, traté de caminar cerca de una alumna de nadie que llevaba nada más una gomera. Cuando llegué a Tolosa, entendí que la batalla iba a ser terrible. Había miles y miles de personas, alumnas de esta escuela, desparramadas por ahí, la mayoría con gomera arriba de los árboles. Y en el puente de Tolosa estaba copado por el enemigo. Había dos grandes ollas, en una se hervía el sudor frío para la espalda de los enamorados, y en otra el sudor caliente para las manos de los enamorados, para impedirles saludar y sentirse serenos ante el amor. Además, el enemigo estaba a punto de empezar a disparar contra nosotros miles y miles de grandes, grandes granos para la nariz. Y, acaso lo peor de todo, el enemigo había puesto sobre el puente de Tolosa un montón de catapultas con caspa. Terrible, terrible cómo estaba preparado el enemigo para impedir el amor, para obligar a las personas enamoradas a taparse la cara, a salir corriendo, a evitar, de cualquier modo, acercarse al amor. En un momento, una columna en la que estaba la gente de Compartiendo subió por un costado del puente. Por el otro, los rosarinos de Aire Libre subieron también de a tres escalones. Iban todos armados hasta los dientes de sacapuntas y plasticola de colores. Les iban surtiendo avioncitos de papel glacé de los que caían toneladas de brillantina. Lástima que el maestro no nos dejaba usar liquid paper en la guerra, porque odia el liquid paper. Pero el enemigo inclinó las ollas, una para cada lado, la del sudor frío para la espalda de los enamorados y la del sudor caliente para las manos de las personas que aman, y fue un desastre. Quilmeños y rosarinos rodaron escaleras abajo por el maldito puente de Tolosa. A Ernesto se le mojó el micrófono y a Gabriel se le tostó un poco la barba. Pero no fue para tanto, porque el brazo armado de la Escuela de Nadie, los francotiradores con gomeras que estaban arriba de los árboles, pudieron mantener a raya al enemigo y evitar que el desastre fuera mayor. Yo estaba con Gladys alcanzándole piedras de las vías a los que tenían gomeras, cuando en un momento me dio muchísimo miedo lo que estaba pasando. Pero ojo, no es que me dio miedo la batalla, porque como les conté, iba muy bien preparado. Tampoco me dio miedo el amor. Ustedes ya saben, porque se los conté, que mi novia es Graciela y que está todo bien. Me dio miedo otra cosa. Me dio miedo no estar a la altura de las circunstancias, del relato, no poder contarles a ustedes después esta guerra y no cumplir así con la indicación del maestro, que es difundir sus clases. Es muy difícil ser un cronista de guerra. Así que me fui y dije, bueno, que lo cuente otro, si hay un miles hoy, que lo cuente otro y listo. Me agarré la bicicleta, la cargué a Graciela porque también tenía miedo de que a ella la lastimaran o algo, y arranqué para mi casa. Pero a los metros me encontré con Rodolfo. Rodolfo, que se había perdido voluntariamente, porque el amor es el camino que elegimos para perdernos. Rodolfo, le dije, ¿a dónde vas? Y Rodolfo me dijo, a los gritos, ya te dije, Martín, voy hacia el amor. Pero Rodolfo, hay una guerra acá, ¿por qué no vas a ayudar? Hace falta, Rodolfo. Además, Margarita tiene que andar por ahí. Y ahí Rodolfo se detuvo en su entusiasmo, me miró a los ojos. Noté que en el fondo de su mirada crecían delicados incendios. Emergían de las profundidades dragones dorados. Estallaban los volcanes de la tierra. ¿Cómo? ¿Margarita? Pero sí, Rodolfo, Margarita está por ahí porque no quiso ir a mi casa, al limonero con los gatos. ¿Qué limonero me estás hablando? De Margarita, háblame. Margarita, sí, Margarita está por ahí porque no quiso venir con nosotros y te fue a buscar a vos, Rodolfo. ¿A mí? Sí, estaba preocupada porque vos te habías perdido en el puente. Le conté todo lo de la otra vez, que ya se los conté a ustedes, pero se lo conté a Rodolfo, que estaba como loco. Estaba tan entusiasmado, tan nervioso, tan sorprendido, que no hacía nada, no decía nada. Me miraba, y los dragones salían de sus ojos, y los volcanes estallaban en toda la tierra en sus ojos. Rodolfo, reaccioná. Y Rodolfo reaccionó. Se metió en la guerra. Pasó por debajo del puente. Pasó por arriba del puente. Pasó a través del puente en el que latía el entusiasmo de los alumnos de Nadie contra el enemigo. Pasó por arriba de las vías. pasó por debajo de las vías, atravesó las vías y atravesó todos los trenes que pasaron alguna vez por Tolosa. Y se perdió de nuevo, se perdió detrás hacia el río, se perdió por ahí donde está el baño de la estación de Tolosa, el baño que tiene de techo la constelación del Escorpión. Y yo corrí tras él porque tenía mucho miedo. No tenía miedo de la guerra, no tenía miedo del amor, pero ya tampoco tenía miedo de no contar bien este relato y que lo cuente otro. Porque Rodolfo se había perdido y nadie lo iba a ver, y tenía miedo del maestro. Si nadie veía a Rodolfo, ¿quién iba a contar lo de Rodolfo? En las primeras clases les expliqué que lo que más temo es al maestro. Desobedecer al maestro no es para mí. Así que me fui corriendo detrás de Rodolfo para contar lo que pasaba. Y lo encontré. Estaba en el descampado que está hacia el río, detrás del baño, y no estaba solo. Había encontrado a Margarita. Traté de esconderme un poco para ver sin molestarlos, y vi que al lado mío estaba Gladys, que tenía en la nariz un gran grano, la marca del enemigo, y en la frente tenía como un refusilo, como el reflejo de una gran fogata. Volví a mirar hacia donde estaba Rodolfo con Margarita y vi que estaban enfrentados, sí, que estaban como a unos 10 metros y que del medio de ellos salía una especie de niebla extraña, una luz pesada y húmeda que brotaba de ellos y se extendía por encima de la estación de Tolosa y cubría el puente y los árboles y cubría al enemigo y al vasto alumnado de la escuela de nadie. Y volví a mirar a Gladys, y Gladys ya no tenía un grano en la nariz. La niebla esa, esa luz que parecía una mano de aire, se lo había sacado el grano. Y ya tampoco estaba el enemigo en el puente. Y el brazo armado de la escuela de nadie bajaba de los árboles y se acercaba sin hacer ruido, miles y miles en silencio a espiar. A espiar qué pasaba con Rodolfo y Margarita. ¿Y qué pasaba? Estaban uno enfrente del otro. En un momento, Rodolfo dio un paso. Y Margarita dio otro. Y algo decían. Presté atención y decían, pan, queso, pan, queso, pan, queso. Estaban jugando al pan y queso. Y se acercaban, pan, y se miraban, queso. Y trataban de seguir derecho y no dejar de mirarse, pan, queso, para no perderse de nuevo, pan, para no caerse del puente, queso, que estaban construyendo ahí, en el descampado que está detrás del baño de la estación de Tolosa. Pan, queso, ese baño que tiene de techo al Escorpión. Miles mirábamos absolutamente en silencio hasta que Rodolfo y Margarita se encontraron en el medio de ese puente. Ese puente que era para ellos nomás. Ninguno ganó, ninguno pisó a nadie, porque estaban justo en el medio y habían recorrido exactamente el mismo camino. La miré a Gladys, la miré a Graciela, miré al maestro que se iba con su botella de esperidina por ahí y a los miles y miles de alumnos de nadie que estábamos espiando. Todos supimos que nos teníamos que ir lentamente y sin hacer ruido. Para no mirar cómo Rodolfo y Margarita finalmente se daban un beso. Al viejo camino del taco me voy.

los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. La Escuela de Nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Es increíble la cantidad de personas que pertenecen a esta escuela y no lo saben. Alcanza con asomarse a la ventana y ver quién se pone a pintar una puerta de noche, quién da apoyo escolar gratis en un barrio, quién se lleva a su casa todos los perros y gatos perdidos que andan por ahí. Y quiénes, además, dedican tiempo a sentarse a escribir y después a ponerse de pie y leer o recitar o cantar en voz bien alta. Tal es el caso de Marto Calabrese, poeta y músico que participa de la editorial independiente Morosofos, del grupo Enjambre de Jengibres y de Primer Hombre Internacional, que ha sacado recientemente un disco que ya difundiremos. Marto Calabrese tiene un blog en el que publica algunas cosas que se llama Para Nosotros Nada, así, paranosotrosnada.blogspot.com. De este alumnito de nadie les leo algunas cosas. Si les gusta, recuerden, paranosotrosnada.blogspot.com. La otra vez, un viernes después de un jueves, un viernes de lluvia que salpicó a un jueves, salimos los dos solos a patear las flores empapadas sobre barros de nidos. Tu risa como un empedrado de adoquines blancos, el sol de los jueves y de los sábados, el lápiz en la vereda de los viernes nublados, marcando las veces en la lluvia del viernes. Estamos diluidos, diluidos. La lluvia nos borró los bordes. Otra vez se mueven tus dedos con los cables, mi cuerpo con tus dedos con los cables, mi vida con tus dedos, con tus brazos, con tus dientes. Estamos pisando el barro y los pétalos. Afuera las sillas, los televisores, las radios, el miedo a gritos, los dedos encerrados, adentro la lluvia, los cables y los dos nosotros, la memoria de los lunes, los sábados y los martes. La lluvia nos borró los bordes, estamos diluidos, diluidos. La lluvia nos desnuda hasta los pies, nos saca el pelo como a los ángeles, y vos más hermosa todas las veces, y el sol de nuevo detrás de todos. Estamos diluidos, divididos. La lluvia nos borró los bordes. Estamos diluidos, diluidos. Ahora somos todo. Ahora te tengo acá, dando vueltas, entre mi tiempo y mi vida, ordenando mis cajones, desordenando mi cama. No veo una mañana solo, no veo un sol solo. No veo algo sin vos. Y estoy aprendiendo a hacer nudos fuertes para poder atarte y que no te vayas lejos. Las piernas allá, lejos. A veces te pienso como si estuvieses atrapada en una tela de araña hecha con mis neuronas, retorciéndote, atrapada adentro. Y yo soy la araña que te mira con ocho ojos para que no te vayas, para que estés cómoda y contenta. Las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y las mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar, para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar, y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí, y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar, para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar, dejamos los caminos libres de humedad. Escuchamos Canción de Amor de Aristimuño. La tarea para el hogar de esta semana podría ser, tranquilamente, no tenerle nunca más miedo al amor. Pero al maestro nadie únicamente le importa difundir su sabiduría y encontrar a las alumnas y alumnos perdidos por ahí. Por eso me ha pedido que la tarea para el hogar de esta semana consistiera en inflar bien las bicicletas. Porque resulta que esta escuela empieza a escucharse cada vez más lejos y el viejo quiere subirse a su máquina destartalada de oír y llevarnos una semana a una punta del país y la otra semana a la otra. Dice eso y pone cara de vivo. Yo no sé. Supongo que el viejo se hace el increíble para que le sigan fiando acá en el barrio, porque con los 75 años frente a curso que tiene, si se llega a subir a su bicicleta, como mucho llegará hasta el kiosco de la esquina, bajará resoplando y comprará, ya que está, un particulares 30 y un chupetín rojo, por favor. Pero quién sabe, tal vez agarre viento y nos lleve a todos hasta Santiago del Estero, por ejemplo, a donde mandamos muchos saludos, porque desde allá han contestado y con entusiasmo esta propuesta. Ya veremos. Hasta la próxima.